yo. Siku mboi ya lawa ya kina ebo sana. Au ya kina ebo sana. Lawa ya kina ebo ina. Aka sibo kwa laya. Ekwa kichikula yo. Ekwa na lota kuna kaji. Ekwa na leti fina. Siku mboi yo. Siku mboi yo. sibombo maida ngwaevo toyana toyando yo sibombo mazungwaeva sibombo iyo sibombo iyo sibombo iya lawa yakina ebotsana au yakina ebotsana lawa yakina eboina salama to salama to sibombo sibombo maida ngwamibo toyana toyando yo sibombo mazungwaiva sibombo iyo sibombo iyo sibombo iya lawa yakina ebotsana au yakina ebotsana lawa yakina eboina babalada yo nyamazala chiko dada kuso muno sibombo maida ngwaevo sibombo iyo sibombo iyo sibombo iya lawa yakina ebotsana au yakina ebotsana lawa yakina eboina malanda ko dada mewozayo nyanda taraji dato taraji ndaba nejichigina sibombo maida ngwayo ndakoperimo nyanda kwaduwa nejichigina sibombo maida ngwayo abubokerio egedo jichi sibombo maida ngwaevo sibombo iyo sibombo iyo sibombo iya lawa yakina ebotsana au yakina ebotsana lawa yakina eboina eje babo jeje maka eni chaluja eni galu jeje maka eje ichaboja jambo eje gigilo makwachi jie gigilo jambo eje gigilo darepe ise gigilo jambo eje